despertar contigo a mi lado me hace sentir que en ti lo tengo todo. Siento en mis venas el fuego hecho río y entre mis brazos tu cuerpo se hace mío. Si tú no estás, si no te tengo, ¿con qué otro cuerpo se rozará mi cuerpo? Como una piedra se roza en otra piedra para inventar el fuego. ¿Qué haré con este amor si un día te pierdo? ¿A quién daré mi amor si tú me faltas un día? Amor de nadie sería amor de nadie. Mi vida, amor de nadie vacía, ¿a quién daré mi amor si no fueras mía? Al recorrer tu cuerpo con mis labios, vuelo en tu piel un cielo apasionado. Voy por las huellas de nuestro amor ardiente, sembrando estrellas para que brillen siempre. Si tú no estás, si no te tengo, ¿con qué otro beso se buscará mi beso? Como una estrella se busca en otra estrella. ¿Qué haré con este amor si un día te pierdo? Amor de nadie sería amor de nadie. Mi vida, amor de nadie vacía, ¿a quién daré mi amor si tú me faltas un día? Amor de nadie sería amor de nadie. Mi vida, amor de nadie vacía, ¿a quién daré mi amor si no fueras mía? FM Tiempo 98.5. Pueda juventud ardiente. Mas nadie te amará como la gente. Cuando te vayas de aquí, mi amor será con tu vuelo. De gran tristeza y dolor, mi alma quedará en duelo, mi palomita. Harás de tu vida lo que quieras, yo haré de mi vida lo que pueda, tratando de matar un bello sueño. Mas nadie te amará.